Estaba escuchando y estaba saludando también. Lo saludamos al cliente también. Bueno, Pato, contame entonces, Celimundo, ¿cómo va a estar participando de esta fiesta del queso? Bueno, la verdad que bueno, vamos a estar a través del food truck quesero, ¿no? ¿Cómo? ¿El food truck que se llama queso, ese? Claro, exactamente, sí, exactamente ese. Vamos a dar opciones, va a haber opciones intact para todos los celíacos y para todas las personas que quieran consumir algún alimento libre de gluten. Así que bueno, se pueden acercar al track, al carro, y bueno, y pedir las distintas opciones que vamos a ofrecer. Vamos a estar a través del clúster Sintac, todos los productores de Tandil, elaboramos y certificamos productos Sintac, formamos un clúster este año, estamos en proceso de formación, y bueno, a través de este clúster vamos a estar ofreciendo opciones también. ¿Cuáles son las opciones, Pato, que van a tener? Y por el momento seguro vamos a tener algunos sándwiches de miga, algunos sándwiches de fugaza, va a haber algo de chipá también, así que vamos a ir. Me imagino que también llevarán la cerveza, ¿no? Hay una cerveza Sintac, ¿va a estar por ahí? Sí, ¿o no? Sí. Creo que va a estar presente también, sí, estamos definiendo, pero sí, también va a haber, sí. Bueno, Pato, y contame un poco, ¿hay alguna novedad, nuevo producto en Celimundo o no? Ahora están con esto de la fiesta y preparándose para eso. Sí, estamos con eso. Bueno, hoy hay tortas fritas y bizcochitos fresquitos para que quiera todavía, para el que esté todavía ahí a media mañana que quiera comer algo rico, y si no para la tarde también, tenemos acá unas tortas fritas que están buenísimas. Están buenísimas. Y los bizcochitos también con azúcar negra, blanca y salado. Y aparte tienen las facturas libres de gluten, que son una cosa de loco, así que unas facturitas para esta tarde sin TAC no vienen mal. Y para aquellos que también tienen, como siempre decimos, ¿no?, alguna intolerancia con el tema de las harinas y demás, es una buena opción para que no te caigan pesadas, ¿no? Tal cual, sí. Igual estas son contundentes, vienen con una porción abundante de dulce de leche, sí, de crema pastelera casera, así que vienen no te vas a dar potentosa cuenta. No te das cuenta que no tienen. Es como las berlinesas, ¿sabes? Que están buenísimas. Que lo que menos te das cuenta es que son sin TAC. Olvídate. No, tal cual. Estas mañana las berlinesas, mañana fresquitas también. Mañana las berlinesas. Sí. No se olviden de probar las berlinesas de Celimundo. Seas o no seas celíaco, son espectaculares. Son buenísimas. Elaboración de alimentos libres de gluten en Rodríguez 1343. Ahí pueden, durante todo el día, porque está en horario corrido, de 9 ya le meten derecho. ¿Hasta qué hora están, Pato? Hasta las 9. Hasta de 9 a 21 horas. De lunes a sábado. De 9 a 9, de lunes a sábado. Así que está buenísimo porque por ahí en un horario que cierran varios comercios tenés la posibilidad también de comprar varias cosas. Por más que no seas celíaco, podés pasar por ahí. Pero si sos celíaco, agarrás así a ojos cerrados cualquier cosa y disfrutás de cosas riquísimas para almorzar, para la tarde, para el momento que sea. Y este fin de semana, entonces, participando del food truck queso, el que se llama queso, ese va a tener los productos intactos de Celimundo. Sí, Celimundo y de todos los participantes del clúster de Tandil. Así que los esperamos ahí para que disfruten distintas opciones ricas y seguras, por sobre eso, todo seguras. Seguro. Así que puedan consumir con tranquilidad. Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque uno por ahí está en una fiesta, quiere estar relajado y no pensando, esto me va a hacer mal o no. Vas derecho al food truck queso y pedís los productos sin TAC, porque ahí en ese queso va a tener un espacio específico la comida sin TAC, ¿no? Que cuidado, digamos, cuidado. Bueno, exacto. Los invitamos también a ingresar a las redes sociales. ¿Cuáles son, Pato? ¿Cómo? Celimundo sin TAC Tandil en Instagram y en Facebook, Celimundo Alimentos sin TAC. Muy bien, ahí está, y ahí van a ver el detalle. Seguramente vas a estar posteando también sobre la participación que van a tener ahí en el festival. Sí, vamos a estar ahí. Bueno. Vamos a participar y vamos a ir a disfrutar también de toda la jornada. Bueno, bárbaro, nos vamos a ir por ahí. Me toca conducir, así que voy a hacer hincapié en esta, que estás en el mundo. Voy a decirlo. Dale, sí. Ahí estaremos, te vamos a ir a visitar. Y yo te voy a ir a entrevistar, Pato. Bueno, dale, vos sabés que yo no tengo problema. Sí, eso está buenísimo, que Pato siempre, porque no todo el mundo, viste, le gusta esto de hablar y qué sé yo, y está buenísimo porque es una información que no es poca cosa, ¿no? Que en una semejante fiesta tengan también los celíacos un espacio seguro, porque Imagínate que si no se cuida esa seguridad, bueno, los celíacos ya sabemos, tienen un montón de otras consecuencias que está buenísimo que las puedan evitar. En ese food truck que se llama Queso, que van a tener comida, todos los que no tienen problemas de celiaquía, va a haber un apartado especial, como bien nos dice Pato, bien cuidado, para que ustedes vayan a disfrutar seguros de comida riquísima. Sí, sí, sí. Los esperamos a todos. Ahí sí, vamos sí. a estar. Bueno, Pato, bueno. Te dejo que estás trabajando ahí. Bueno, dale, un besito. Gracias. Saludos. Chao, chao. Celimundo.